En esta ocasión estamos acá en presencia de los chicos de Tristemente Célebres. Gracias, chicos. Gracias por esta invitación, gente, por favor. Gracias por venir. Estamos acá para responder todas sus preguntas. O casi. Bien. O las que se puedan. Claro. En ese orden, sí. Bueno, pero lo que tenemos acostumbrado en el programa es siempre remontados al pasado, así que empieza la nostalgia ahora. Lo que se pueda llegar a acordar. En el día de sí. Ya los mandaste al muere. No, usted es más pasado que yo. Bueno, pero antes quiero que se presenten para el público, cada uno nombre y la parte que le toca de la banda. Bueno, yo soy Patón y soy el baterista. Mi nombre es Eduardo y soy guitarrista más rítmico que otra cosa. Soy Leo y soy el cantante. Yo soy Germán Cuita y soy bajista de la banda. Yo soy Iván Caballero, tengo la guitarra. Buenas tardes al enchufe. Muchas gracias. Hoy vos te podemos ver. Vamos, un caballero. Bien, chicos. Muy bien. ¿Y cómo comenzó este show de Tristemente Célebres? ¿Cómo empezaron a formarse como banda? Bueno, la banda tiene su historia. Podemos remontarnos al año 2000 prácticamente con las primeras ideas. Pero bueno, la banda es el resultado de una larga trayectoria que como 10 años y pico, digamos, sobre todo por el pico. Tuvo varias formas. No, 2000. No, tiene más de 10 años. No, quiero decir que no importan los años, sino... Claro, la banda sobrevivió a todo ese kilometraje. Digamos que tuvo varios integrantes, diversas formaciones, y respondiendo a tu pregunta... La banda, todo comenzó por el año 2000, para abreviar, ¿no? No sé qué año estamos, por eso la banda sigue adelante. Lo importante es que nosotros queremos llegar al 2012, la destrucción es más. Sí, quiero llegar, loco, nos vemos, contamos cuenta y nos vemos al final. Claro, sí, Maya, todo con Maya, por supuesto, ¿eh? Entonces, la historia, sí, muy bien. Esa es la historia, hace un montón que empezamos, no recuerdo cuánto exactamente, pero bueno, ya estamos en el segundo disco, Anestesia General, que supongo que, bueno, ese público conocimiento que es un éxito total. Patón, ¿querías agregar algo? Porque me pareció que... Bueno, más o menos 10 años. Todo empezó con Eduardo y Patón hace mucho tiempo. Fue que él me llamó a zapar un día. Me dijo, vamos a una sala, tocó un rato. Y bueno, vamos, dale. Entré y estaba Eduardo. Y yo. Tocamos tres temas durante 2 horas. Sí, más o menos, sí. Y uno de Zappa. Sí. Motorhead, no sé qué más. Bueno, no me acuerdo el otro. Sí, pero bueno, el asunto es que nada, que estuvo buena la zapada, estuvo linda. Y al mes más o menos, yo me fui de vacaciones, sí. Y a la vuelta nos empezamos a juntar con Germán, ahí bajo el calor agobiante de Villaluro y un ventilador que hacía mucho ruido. Sí, y tiraba que caliente, muy caliente. Y empezamos a tocar, a volver, y de golpe fueron tomando forma algunas cositas. Entonces, un tiempo después dijimos, bueno, llamemos el patón de vuelta y toquemos estas cositas entre los tres. Y después dijimos, llamemos más gente porque las cositas entre los tres no dan ni a palos, sobre todo lo que tenía que ver con la guitarra. Pero ya teníamos canciones, un proyecto, y así empezó todo, y acá estamos. Sí, pero no, digamos que no fue nada, qué sé yo, se fue solo el asunto, no fue que bueno, juntemos, no, hagamos tanto tema, vamos a grabar un disco, no, para nada, la gente va a tocar, divertirse y fue saliendo solo, sí. ¿Y por qué Tristemente Célebres? ¿Qué le simboliza a ustedes? En un momento de tocar en vivo, había que buscar y no teníamos nombre para la banda, entonces, ¿qué le ponemos? Empezamos a tirar nombre, y el que más parecía cuadrado era Tristemente Célebre. Entonces salimos como Tristemente Célebres. Y después nos dimos cuenta que los pies iban a abreviar, como hacen con los redondos, los ratones, y los tristes. Pan triste. Ahí tratamos de ser los TC. Claro. Que tiene que ver con los fierros. Claro, me imagino. Ustedes ya tienen un tema también que se llama TC. Exactamente, estamos lentamente ganando el corazón del público fierrero argentino, al cual queremos mucho, por supuesto. ¿Alguna escudería en especial? Chevrolet. No. Chevrolet. ¿Te decimos que soy hincha fanático de Ford? Te gusta la Ford. Alma de policía. A mí me gusta la promotora, sí. Así que cualquiera. Por la mano. No, Chevrolet, Toyota, Ford, ni tantos otros. Bueno, volviendo al tema de la banda. Ustedes... El chico de eso, ¿eh? pero ese tema es buenísimo. Pero hay más canciones. ¿Tienen el disco ustedes? No. Bueno. No. Bueno. Como ahora existe internet, ¿viste? Claro, bueno. Métase en la página. La van a pegar. Sí, no, sí. Está actualizada con el material. Bueno, después hablamos de eso. Una pregunta más. Yo no te voy a decir que te lo bajes de internet porque la piratería. Que te bajes cosas de internet, cosas que demandaron mucho esfuerzo, amor, dinero y cariño. No te voy a decir que te metas en lugares como, qué sé yo, Taringa o así. Y así que, ojo, no lo hagas. Yo no me metí en ninguna de esas páginas. No, en las redes tampoco se metan. Tampoco, no se metan en esos lugares. No, para nada. Yo me metí directamente en la página de ustedes y ahí encontré todo en realidad. Y ahí está nosotros. Ojo. Sí. Vi que había las rarezas, esas cosas. Pero ustedes también, ¿no? ¿Te gustaron las rarezas? Sí. Muy bien, qué raro. ¿Qué más te gustó? Este movimiento de ojos. No, no son los ojos, es la cabeza que se mueve, las cejas quedan quietas. No, que la pregunta, acá, la pregunta es, ¿qué te gustó? ¿Las imágenes, la música? Las letras, por ejemplo, porque nos esforzamos un montón, quiero que me lo digas ya, por favor. Digamos, el disco es una cosa, pero la página por ahí produce un primer impacto. Quería saber cuál es. La página me gustó mucho la fotografía. Muy buena respuesta, es lo que quería escuchar. ¿Algo más? Nada más. Totalmente. Para nosotros y lo hacemos para el público en cierta medida cuando el público le gusta lo que hacemos. Y esto es lo que te quería preguntar. No, si eso lo utilizan como hobby o como trabajo ustedes. En cierta manera. Es un trabajo tener un hobby. Sí. Entonces también es un hobby tener un trabajo. Buena respuesta. Sí. No. Depende de donde lo veas. No, pero cuando ganamos plata, es un trabajo. pero hasta de hobby tenés que poner plata, la gasolina, el avión. Entonces trabajo. O sea, claro. No, todo requiere un trabajo. Lo disfruta. Es que el hobby se disfruta mucho más que el trabajo. Yo que trabajo en una casa de aeromodelismo, me dedico al hobby y ese es mi trabajo. Qué loco, ¿no? Me la paso todo el día volando. ¿Tenés cada trabajo? Hoy nos estuviste contando un montón. Con el conocimiento del Zulma Lobato. Claro, un saludo a Zulma, que seguramente nos debe estar escuchando. Un saludo a Zulma, te sigo de siempre. Hasta luego. No, pero respondiendo, el hobby o trabajo, no sé, somos músicos, hacemos música. Uh-huh. Y estamos hobbies. Y la música, no sé, a veces uno, cuando yo empecé, no creí que iba a trabajar de esto. Y tenía razón. Cuando uno empieza no lo toma como un trabajo, dijo Mercedes Sosa, yo lo escuché, la cantora. Yo no pensé que iba a hacer esto. Eso algo así, más o menos. Cuando yo empecé, esto era un hobby. Y ahora después es eso trabajo. Y de nuevo hobby. Y ahora ya no sé. Sí. Pero es una mezcla de los dos. Pero se trata de la pasión, ¿no es cierto? Sí. Si hay pasión, sí, igual, hay hobby. Si vos decís el trabajo, como bueno, laburan de esto para vivir de esto, y no, la verdad que no. Ni siquiera lo he sacrificado, venía a fallar. No, tenemos una responsabilidad por ahí que tiene que ver con algo similar al trabajo. Y sí, al trabajo por ahí, mantener la banda funcionando y todo. Pero pasa por el gusto de tocar, por el placer de tocar y punto. Si buscáramos vivir de esto, no, cagamos. No, o sea, no lo compramos todavía, no buscamos el momento para trabajar. O sea, nos gustó la idea de tocar y así fuimos haciendo todo lo que hacemos hasta ahora. El crimen no paga. Totalmente. Claro, de tocar menos. No, pero se trata de... Estamos apostando a futuro también, ¿no? Uh-huh. En algún momento, si vivimos de esto, bueno, dejará de ser un hobby para hacer un trabajo y luego, bueno, veremos qué pasa. Va a ser un hobby pago. Claro, un hobby pago. Y bueno, esa es la historia. Estamos acá para hacer música, sobre todo, ¿no? Y que nos da mucho trabajo, por cierto. ¿Y quién escribe las letras, entre todos? Bien. Sí, no, al principio las del primer disco, excepto una, las había escrito yo. Porque no saben escribir esto, no saben Y en el segundo, pero porque también cuando entró Leo ya estaba como más armado por el proyecto claro, y todo. Claro, sí, los que escriben son Edu y Leo. Exactamente. Porque en la radio nadie nos ve. Bueno, y en la anestesia general nos repartimos un poco más el laburo con Leo. O sea, hay muchas más letras de él y me va a terminar cagando, va a terminar escribiendo todo eso. Tiene 25 letras y dice, Edu, escribí esta que no me sale. Corregímela. ¿Y son bien aceptadas en el grupo? ¿O siempre hay alguna discordia por ahí? El único que por ahí, en el caso cuando escribo yo, el único que por ahí pone un pelo a veces es Leo, pero porque tiene que ver también, no con de lo que está hablando la letra de nada, sino con cosas que tienen la musicalidad de la letra. Por ahí le conviene que determinado verso termine con determinada letra más o menos, en lugar de ir para abajo y para arriba, etcétera. En realidad, cuando uno hace una letra, no deja de ser la sílaba la figura musical. Y esa es la historia. Quizá el que escucha canciones no se da cuenta de eso, pero esa figura a veces tiene mucha... El instrumento es la voz humana. No, la anestesia es general y anestesia para vos. O sea, una vez en la A, la otra en la O, y esas son las cosas que a veces leo por ahí. Pero después a nivel concepto y eso y otra, no, nunca tenemos ningún problema. Además, de hecho, ellos, el patrón y Winter, ni saben de qué estaba hablando Leo cuando cantó. No, hay un tema particular que yo quería poner a rata, Juan. Y Leo dijo que no, porque la R, no sé, me dio una explicación técnica que ya me olvidé. Vamos a poner la iguana. Entonces, acá Eduardo dijo, quedate tranquilo que va a querer decir lo mismo y sí, es verdad. Pero la rata hubiese estado buena. Nada, vos querías decir algo, le dije, quedate tranquilo que yo voy a tratar de decir lo que vos querés decir. Ah, buenísimo, porque yo no sé escribir ni leer tampoco. Era muy chiquito y... Yo todavía una rata para pegarle. Pues también me explicó que le cae a él menos, Mente en la radio, eso. Él también, etcétera. Escuchame, Patón. No importa. ¿Qué bien que toca la batería, Patón? ¿Se dieron cuenta de eso? No, es muy amigo mío. Sí. ¿Me di cuenta? Sí. Estaba hablando. Claro, venía a tirar un matrimonio. Somos como un matrimonio así, revoltoso. No cuentes todo, Patón. Perdón, no cuentes todo. Convivencia, tarea. Quería hacemos referencia a la pareja. La pareja. Porque él se enoja en realidad porque somos así, es un detalle de color negro, por cierto. Bueno, también tengo relaciones con él, pero él está medio. No sé qué le pasa a Iván, que no tiene la cabeza. Iván estuvo hablando antes, en realidad era. Comentó que no le gustaba mucho el tema de hablar. Se ponía nervioso. ¿Y quién no? ¿Quién no se pone nervioso? Yo estoy de nervioso. ¿Vos sobre todo? Sí. ¿Este que más que no? Todo, sí, por supuesto. No, quería terminar el tema de Compatón. Nos conocemos hace como 15... 25 años. Son 5 años, desde el año 70. 17.000. Más o menos yo conté eso, 17.500 cabezazos por mes por los estribillos. Y los cuentan y te digo cuando vienen. No, pero hay mucho código de compañerismo laboral, musical. No. De hobby, pero por otro lado hay que aceptar a la persona. Esto es una magia. Hoy estábamos hablando de Magnus. Que te dije. Y eran 20 años juntos porque era 89. Qué dolor. Bueno, y hace 12 que lo damos juntos. Bueno, pero si fuéramos matrimonio ya estaríamos separados. ¿No? Pero bueno, no somos matrimonio.